piernas bien arriba. Y esto sí, vamos. Y esto sigue así. Vamos con las palmas. Vamos con las palmas bien arriba, ¿ves? Eso. La chica de Villa Domingo que nos sigue hace muchísimos años. Beso grande. Beso para las señoras. Cariño para todos los hombres. Abrazo grande. ¡Vamos! Aquel mensual. Sin el muerto.